Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Lunes para algunos de puente, ya que mañana es San Isidro, festividad local aquí en la ciudad de Madrid, que no la comunidad de Madrid. Y bueno, ayer tuve una experiencia con lo que es los servicios de Vodafone, operador que me tiene muy contento. Ya lo he dicho, que me tiene muy contento desde el momento en que me hicieron un descuento muy sustancioso de casi el 50% de la factura, que eso ya fue importante. Me tiene muy contento desde el momento que me dieron una línea de datos con 20 gigas. Me tiene muy contento desde el momento que esos 20 gigas pasaron a ser 25 gigas. Y ayer me di cuenta de algo que tenía activado desde hace tiempo, hace bastante tiempo, que es el Chat Pass y Vodafone Pass. Vodafone tiene una serie de servicios. No se pueden considerar bonos de datos, tío Paco, saludos, sino son más bien servicios incluidos en los que tienes tarifa plana para ese servicio. Esos son los Vodafone Pass. Uno es de chat, otro de redes sociales, otro es de música, otro es de vídeo y otro es de mapas. Y lo que quiere decir es que tienes datos ilimitados en determinadas aplicaciones que forman parte de ese pass. Bueno, pues por gentileza de Vodafone han incluido en mi tarifa el Social Pass, que incluye, para mí, lo que me interesa es que incluye Facebook, incluye Periscope, y el Chat Pass pues también incluye todo lo que es WhatsApp, no sé si Telegram, pero bueno, está todo eso incluido ahí. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que los domingos yo hago una emisión en directo vía Facebook Live. Lo hago no todos los domingos, es una emisión en privado. No es algo que hago, pues creo que no tengo canal de Facebook para Vidas en Red, pero hago una emisión de vídeo que suele durar entre 45 minutos y una hora. Es decir, es bastante tráfico de datos. Entonces yo pensé, este servicio de datos estará incluido en el pass, en el social pass. Bueno, hice simplemente algo muy sencillo. Miré el consumo que tenía antes de la emisión en directo. Sí, incluye Telegram, gracias. Y luego miré el consumo después de la emisión en directo. Claro, ¿cuál era mi duda? Mi duda es, vale, Facebook está incluido, pero es que la emisión de vídeo en directo de Facebook ocupa una barbaridad de datos. Cuando digo una barbaridad de datos es que perfectamente se puede ir entre 800 megas y 1 giga una hora de vídeo en directo. Bueno, pues hice la prueba y después de la emisión de vídeo, Facebook me pregunta: ¿deseas subir este vídeo en calidad HD? Yo le dije que sí. Se puso a subir, que tardó un rato. Y luego ya por la tarde, con calma, miré el consumo de datos y ya puedo confirmar que se ha incluido. Es decir, el streaming de vídeo de Facebook está incluido. Bueno, me interesa relativamente. O sea, lo agradezco, por supuesto, que duda cabe que lo agradezco. Me interesa quizá más Periscope, porque aunque últimamente no me prodigo mucho en los Periscope, pues oye, el Periscope también es vídeo y también tiene un consumo alto de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que mi tarifa ahora mismo, gracias a esa subida de 5 gigas, ahora mi tarifa es de 25 gigas, que no agoto, pues mi tarifa ahora se ha hecho mayor, porque si una parte de mi consumo se va en Periscope y Facebook, a lo mejor vamos a suponer que un 10% de mi consumo se va en eso, pues eso hace que esos 25 gigas duren mucho más. Ahora bien, como dice nuestro buen amigo isleño, nuestro infiltrado en Vodafone, nuestra tercera columna vodafoniana, que, y bueno, ya no solo lo dice él, ya ha trascendido a medios, como me pasó él un enlace en Movilonia, que a ciertos clientes le van a incluir el Vodafone Superpass. Como me dijeron por Twitter los CM de Vodafone, que vienen más novedades, pero que no nos pueden decir nada, y parece ser que todo apunta a que van a incluir el Superpass. Claro, yo lo que leo por ahí es que lo van a incluir a los clientes que consuman más de 100 euros. Mi consumo no llega a 100 euros. Y encima con el descuento que me han hecho, un importante descuento, mi consumo no llega a los 50 euros. Aunque tengo todo. Tengo teléfono, Tivo, televisión total, Tivo, fibra, bueno, cable, 120, en fin. Tengo un montón de cosas, pero como llevo tanto tiempo, me han ido regalando y regalando y regalando cosas. En el momento que Vodafone incluya Superpass, o incluso que un cliente lo contrate por el precio que sea, no sé si van a ser 14 euros o no sé cuánto pedirán por él, ese Superpass, porque fijaos, ahora mismo el consumo de datos que utilizamos es un consumo de datos que viene derivado de aplicaciones. Y nuestro consumo de datos no es web. La web la utilizamos muy poco. Nuestro consumo de datos es YouTube, Netflix, Spotify, Instagram, todas estas cosas. Ese es nuestro consumo de datos. Consumo que viene relacionado en apps, por lo tanto, el tema de Vodafone Pass es un acierto porque se enfoca en apps. Dice el señor Ángel que no va sobre consumo, sino lo que tengas contratado. Y la gran novedad es que Vodafone prima a los clientes que ya están y no a los que vienen nuevos, lo cual es Pepefone style, es decir, esa política de Pepefone que tan buenos resultados que le ha dado y que ahora ha aplicado Vodafone. Y bueno, en su caso, en el caso de Vodafone, mirad, yo soy el típico tío que si estoy contento lo digo en redes sociales y si no estoy contento lo voy a decir también en redes sociales, porque soy activo en redes sociales y desde hace un par de años yo estoy muy contento con Vodafone. Mi consumo es alto, sí, pero es que me han hecho descuentos que no voy a encontrar en ningún sitio. O sea, yo me quiero ir a Movistar ahora y yo pagaría del orden de 100 y pico euros en Movistar. Y ahora pago menos de 50 euros. ¿Por qué? Por fidelización. Entonces, esa política al final, o sea, no es tan vistosa como ofertas para atraer clientes, como ofertas para que un tío de una tienda diga, venga, si se viene con Vodafone le vamos a dar esto, el oro y el moro, los dos primeros años. Bueno, sí, estás hipotecando tu futuro. Pero esa política da sus beneficios. Dicen, Vodafone queremos fans, no clientes. Y eso se va a notar en los próximos meses. Bueno, nuestro amigo que está dentro de Vodafone, es que no quiero decir muchos datos por protegerle a él, nos dice que por contrato de confidencialidad no me pueden decir ciertas cosas. Es decir, lo mismo que me han dicho los CM de Vodafone. Que hay ciertas cosas que no pueden decir, pero que vienen cosas nuevas, buenas y nuevas, las dos cosas, buenas y nuevas. Bueno, pues eso es genial. Esa estrategia me gusta. Y esa es una estrategia, yo no sé de dónde viene, yo tampoco conozco cómo funcionan los directivos ni historias, pero esa estrategia orientada a fidelizar al cliente, a que al cliente no se vaya, no a captar nuevos clientes, pero luego se pierdan por un grifo. Porque lo que está ocurriendo con los operadores ahora es que están teniendo montones de salidas. ¿Y hacia dónde se van los clientes? Pues durante mucho tiempo se fueron a Orange y ahora se están yendo a Yoigo. ¿Por qué? Porque tienen unas ofertas pues muy buenas, muy llamativas, ¿no? Yoigo tiene lo de los gigas infinitos. Oye, pues qué bien, ¿no? Bueno, Vodafone a mí lo que me ofrece es una red que para mí es la mejor red. Durante mucho tiempo fuera de Movistar, pero es que la red de Vodafone es realmente buena. Y por otro lado, me está ofreciendo estos servicios y estos regalitos que sin yo pedirlos, bueno, el descuento sí tuve que pedirlo, ¿eh? Pero sin yo pedirlos, me llega un SMS, oye, que te vamos a dar esto. Me llega una llamada, oye, que te vamos a incluir esto. O incluso sin llamarme, me meto en el área de cliente de Vodafone, oye, que tienes Social Pass y Chat Pass incluido. Yo no le he pedido, no, ahí lo tienes. Gratis. Y ahora, pues bueno, una parte grande del consumo de datos es genial. Así que eso es una estrategia acertada, ese es el camino a seguir. Espero que todas las empresas tomen ejemplo, porque el cortoplacismo no funciona. El cortoplacismo es cuando tienes el típico jefe que simplemente quiere dar resultados y dar un puñetazo encima de la mesa. Hemos ganado este mes tantos clientes. Y por encima de ese jefe hay otro jefe que solo quiere, venga, clientes, clientes, tenemos que tener más clientes, como sea. Bueno, vale, ¿tú quieres tener clientes rápido? ¿Tú quieres tener 100.000 clientes en un mes? Es muy fácil. Haz una super oferta, pero para los nuevos clientes, no se va a dar a todo el mundo. Claro, ganar clientes rápido no es tan difícil. Más móvil y Yoigo lo saben y dominan la técnica. El problema, esto es como el matrimonio, el problema y el mérito está en tener a un cliente 10 años, 20 años, de por vida. ¿Cómo se tiene un cliente de por vida? Pues amigo, tienes que tener una estrategia y un soporte y una calidad, sobre todo una calidad tremenda. ¿Por qué yo no vuelvo a Orange? Yo estuve en Orange. Ellos fueron los primeros en tener 4G. Ellos tenían unos bonos de datos interesantes y durante mucho tiempo estuve con una segunda línea en Orange que tenía bastantes datos. Pero ya no estoy en Orange porque la red es muy mala, la velocidad es muy mala y encima los productos que tienen pues no me gustan. No me gustan. Dicen que el soporte técnico, dice el señor Ángel, nos están pidiendo que os demos lo mejor y el soporte técnico va a cambiar mucho. Entonces, fijaos, ¿no? Yo siempre he sido mi podcast siempre ha sido un podcast donde he hablado bastante de mirad la calidad de Yoigo, mirad Yoigo que ahora está dando una tarifa plana diaria. Esto hace ya un montón de tiempo. Y ahora estoy hablando de un gigante. Hasta hace poco los gigantes no nos daban nada. Bueno, los gigantes nos llevan tiempo dando cosas. Me acuerdo con el tema del roaming, que Vodafone también fue de los primeros en ofrecer roaming, y con Versister se fue a Nueva York con parte de mi familia y estuvo, no sé si 10 días en Nueva York, y por las mañanas ella iba por su café de leche de soja y sus cosas vegetales y me hacía una videoconferencia por FaceTime. Y yo le decía, ¿pero qué estás, en el wifi de algún lado? Y dice, no, estoy con mi tarifa de Vodafone. Y yo pensaba, ostras, pero yo creía que solo era Europa. Y dice, no, es Europa, Estados Unidos, Australia, no sé dónde. Ah, amigo. Bueno, amigos, pues son buenas noticias, buenos servicios, es el camino a seguir y poco más. Gracias a todos los que estáis en el directo. No, me temo que no puedo responder todos los datos porque voy camino de ver a un cliente y tengo que cerrar ya porque entro en otra estación de tren. Un saludo a todos y hasta pronto.